tiene su lugar en la Universidad Nacional de La Pampa, y por eso lo recibimos a Gustavo Rodríguez, el presidente, podríamos decir, de esa movida. No es el presidente, pero bueno, le damos la bienvenida al director del grupo de teatro La Escalera Teatro. Buenas tardes, Gustavo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te digo que no me disgusta el título de presidente, pero me queda grande. Bueno. Digo, prefiero ser un simple director teatral. Bueno, pero, está bien. Dice, uno soñar, puede soñar. Soñar no cuesta nada. Además, una jubilación de director y una jubilación de presidente, y alguna diferencia debe haber, mirá. Sí, te digo que no me lo hagas pensar mucho, porque agarro viaje. Muy bien. Gustavo, la verdad que te vemos bien predispuesto, no solo para la conversación, sino que nos imaginamos también que a lo largo de todos estos años has hecho un esfuerzo impresionante y tenés un compromiso impresionante también con la escena teatral de la provincia de La Pampa, así por donde andes, así en lo que te involucres. Contanos, por favor, hacenos una síntesis, si te parece, del grupo La Escalera Teatro, cómo nace, qué es lo que pasa con La Escalera, porque parece también que nada de esto es casual. Nada es casual. Digo, son cosas que uno viene desarrollando desde hace años. Bueno, yo me formé para esto, y en un momento, hace ya varios años, no me acuerdo con exactitud cuánto, la universidad llamó a concurso para cubrir el cargo de director del grupo de teatro. Se hizo un concurso, bueno, me eligieron a mí, y desde ese momento, bueno, tengo a mi cargo la actividad teatral dentro de la Universidad Nacional de La Pampa. Y como vos decís, es un lugar de compromiso, más allá de la actividad teatral que uno desarrolla. El taller de teatro tiene una parte que es formativa y otra parte que es de producción, ¿no? Al estar inserto dentro de la universidad, uno tiene un cierto compromiso para con la casa de estudio y para con la sociedad. Por lo tanto, el material que yo elijo, trato que sea un material que tenga un contenido, más allá que puede ser en un tono más, podría ser de comedia o drama o tragedia o con algún género menor, pero siempre tiene un contenido. Hemos trabajado obras infantiles también, pero siempre con un contenido de base, porque creo que la institución la merita. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Digo, porque ese compromiso, esa relación con la fuente, grande de la educación terciaria, ¿no? Que con lo que ocurre en los claustros y con lo que requiere la casa grande de los estudios terciarios pampeana, con el grupo, con ese hilo totalmente politizado, si lo pensamos un segundo, Gustavo. ¿Qué ocurre? ¿Qué fluidez agarró eso? Porque te agarraste un fierro caliente, como quien dice. No, vos sabés que si hay un fierro caliente, digo, o yo tengo manos de amianto, o soy un insensible, porque no me doy cuenta de eso. Digo, yo trabajo más allá de ¿cómo se llama? De lo político. Si bien hay una línea política que tiene la universidad, digo, dentro del arte es mucho más abarcativo y creo que debe ser así. Digo, creo que debe ser así. El arte no debería estar encolumnado tras de una sola línea política, porque si no entramos en unos terrenos un tanto pantanosos, ¿no? Esto no lo hagas porque siga determinada línea, aquello tampoco, pero sí una coherencia, ¿no es cierto? Tal cual. Y sobre todo un compromiso. Desde la gestión que yo estoy, que vuelvo a decirte, no me acuerdo, pero son más de 10 años que estoy, en ninguna de las gestiones que hubo en la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria hicieron alguna observación o me exigieron algún tipo de línea por donde ir. Siempre tuve total libertad para las creaciones y para las producciones que hice, lo cual a mí eso me habla muy bien de la Universidad Nacional de La Pampa. Claro, definitivamente. Muy a la altura de la circunstancia, digo, porque estamos llegando a los 40 años de la democracia, las universidades son casas públicas y han sufrido también el atropello de la dictadura y del poder, de ese poder que no se mide y que no respeta ni la Constitución ni los derechos. Verdad es que la festejamos a la universidad y también vemos festejable el compromiso que tiene, más allá de justamente de los claustros, de la escena y de la secuencia de las aulas y los profesores y el estudiantado, Gustavo. Lo festejamos también por lo que va a estar ocurriendo este jueves, mañana, desde las 21, y en la propia Aula Magna. ¿Qué es lo que vamos a poder asistir? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? Bien, yo lo pongo en primera persona, pero no es así, sino que el grupo, los elencos, porque tampoco es un grupo que está formado, porque un grupo tiene como una cierta estabilidad, y la gente que yo trabajo son elencos móviles, porque todos los años va mutando el grupo debido a una cantidad de factores, ¿no? De chicos que se reciben y se van, de otros que están un año y les surgió otra cosa, otros que los horarios no les coinciden por temas de cambio de horario en las materias. Entonces es un tanto móvil, no es un grupo, un grupo estable, ¿no? Pero sí, todos los años para estas fechas nosotros hacemos presentaciones al respecto que tengan que ver con la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Mañana vamos a poner en escena una obra que le dimos en llamar ADN, Microficciones por la Identidad. Y es ficción. Pero si bien yo no he tenido un contacto directo con los autores, supongo que debe estar basado un tanto en relatos de chicos que fueron apropiados en la época de la dictadura y recobraron su identidad. Por lo tanto, si bien es una obra que está, como se dice, enmarcada en este plan siniestro, son pibes que han recuperado su identidad, saben quiénes son hoy en día. Por lo tanto, es una obra esperanzadora, una obra que tiene un mensaje optimista, ¿no? En general, todo lo que se presenta en esta semana en particular es bastante oscuro, cargado de todo este tinte tan trágico que tuvimos. Si bien se hace referencia a eso, el mensaje es un tanto más alentador, de que todavía podemos seguir encontrando nietos que no conocen sus verdaderas raíces. Tal cual. Definitivamente también es muy necesario que sigamos trabajando estos contenidos. Lo digo, Gustavo, también de alguna manera un compromiso desde los medios de comunicación, totalmente. Por lo menos de nuestra parte como medio comunitario, revisando nuestras prácticas de siempre y ayornándolas también para que las personas que se están agregando a la vida de la participación en la democracia tengan esta herramienta fundamental de la memoria más o menos adecuada y no se espanten por estos contenidos de los que hablabas, que muchas veces pasan de lúgubres y realmente salen los espectadores, muchas veces salen un poco espantados, ¿no? Así que bueno, nosotros en el año pasado, bueno, en el 2020 y 2021, que no pudimos por unas cuestiones protocolares, que no se podía usar las salas de teatro como tales por este flagelo que nos azotó, trabajamos, hicimos un par de producciones, específicamente se hizo un convenio con la Subsecretaría de Coordinación para entregar estos materiales para que sea pasado en colegios. Qué bien. Justamente, no lo dejamos de lado, aprovechamos lo que se estaba haciendo, de cómo se trabajó en pandemia, este material lo hicimos en formato video y se entregaron al Ministerio de Educación para que los colegios tuvieran acceso y pudieran trabajar sobre este material. No solamente verlos, sino también se entregó guías de trabajo para que los docentes lo pudieran trabajar, es decir, más allá de la anécdota que pudieron ver, a ver, ¿qué se desprende de esto? ¿Qué es lo que le pasó? ¿A dónde terminaron? ¿Cómo empezó? Todo un contexto. Claro. y además qué le pasa a quienes se vuelven protagonistas por un rato, qué pasó en las aulas. Nos imaginamos también que un poco esa magia la debes conocer de primera mano, porque trabajás con estudiantas y estudiantes desde que estás a cargo del grupo La Escalera de la universidad. Sí. Y bueno, de eso, Gustavo, seguramente espero que este año, esta temporada, podamos conversar un poco más ya. Fuera, no caminando el mes de la memoria, pero en una oportunidad tenemos que hablar de las usinas culturales a las que siempre nos interesa acercarnos para conocer cómo se labura en el día a día. Gustavo, por ahora te estamos sumamente agradecidos y estamos convidando a nuestra audiencia para este encuentro de mañana en el Aula Magna a las 21. A las 21 horas creo que la fecha merita que sea con una entrada, ¿cómo se llama?, libre y gratuita. Vuelvo a decir, es una obra que si bien toca un tema espinoso, es, vuelvo a decirte, con una mirada totalmente optimista y esperanzadora. Digo, uno sale, no te digo con una sonrisa de oreja a oreja, pero sale conmovido justamente con la posibilidad de que podemos volver a encontrarnos. Tal cual, tal cual. Y cómo no, si hay algo bueno de todo esto que hay que seguir contando, Gustavo, es definitivamente cuando alguien recupera su identidad después de haber pasado totalmente, por esto. Totalmente, che, totalmente. Bueno, aprovecho para mandarte un abrazo. Hace mucho que no nos cruzamos, Gustavo. Que no nos cruzamos, pero no va a faltar oportunidad, seguramente. Dale, dale. Espero que pronto. Otro abrazo para vos y muchas gracias por difundir lo que hacemos. Hasta pronto. Ahí estaba el director del grupo de La Escalera Teatro de la Universidad Nacional de La Pampa. Mañana ponen ADN, microficciones. Sí, ADN es un trabajo teatral por la identidad, por la justicia, la verdad, la memoria, por todo eso que nos hace falta seguir trabajando.